amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Subsex and Roll Radio como cada jueves. Exactamente, hoy jueves 4 de noviembre del año... No, ¿cuál noviembre? De diciembre. Ya, caramba, es que no quiero que termine el año. No quieres que termine el año, es que se recicle. Estuvo muy bonito este, ¿no? Pues sí. Pero el futuro siempre puede me ser me recordaste mejor. La cancioncita que, bueno, que no es mucho que me la recuerde, sino que ya la taladran en el metro. Ya esa no olvidan. No, deja eso. ¡A prisa, muchachos! ¡Se viene Navidad! Es Lalo Guerrero y las Ardillitas. Ah, exactamente. Que recientemente murió Lalo. Sí, falleció el chicano number one. ¿Así le llamaban? Sí. Caramba. Bueno, pues, qué lástima. René Venturoso en los micrófonos de Subsex and Roll Radio. Y Coyote Larañas en el micrófono de payaso de Subsex and Roll Radio. Exactamente, y el negro en esta ocasión, el negro, el micrófono negro. Está acompañado más bien de Leticia Europa. Hola, Leti. Hola. Deja de chupar el micrófono negro y saluda a la banda. Le agradezco a la güera que le haya puesto este nombre a este gran micrófono. Exacto, ¿no? Hubieses visto cómo la güera acariciaba el tripié de una manera que no puedo describir en estos micrófonos porque le tengo mucho respeto a la gente. Me faltan palabras para poder describir. No me sobran, me sobra, pero por el respeto que me merece el público y la güera y su familia, porque su familia la escucha, no diré que de qué manera lo estaba sabroseando, digamos. Así es, pero tenemos que confesarles algo, amigos. No, de una vez se los dejamos. No, mejor después regresando de rola, ¿no? Sí, está bien, se las barajeamos, o sea, les abrimos terreno. Pero les tenemos una... No sé cómo la vayan a tomar, la verdad. No, yo tampoco, pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a rock and roll? ¿Qué nos tienes preparado esta noche, René Venturoso? Pues para que no sientan el golpe o... O el golpe sea mucho más tenue, para dejárselas ensalivada, digamos, de algún vamos modo. Vamos con una rola bonita. Digamos lo de Valera Fina. Ajá. Vamos con una rola bonita, tranquila, muy vocal. Exacto. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Para que se vayan, pues, de la garganta la vayan lubricando, digamos. Exacto. Pues esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es el trago amargo, que es lo mismo. Que al revés. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Bueno, yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms that go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. Meet beyond the shore, we'll kiss just as before. El bloque de los bobbies. El bloque buena onda. El bloque de las boobies. De las boobies. Son exacto. bobbies, chavos. ¿Por qué no invitamos a Cintia en esta noche? A la otra Cintia. A Lili. Exacto. ¿A cuál de las Lili? A la Lili Morada. A Fátima. Ok, también. Estaría muy bueno. A la amiga, ¿no?, de Rere, que se llama Cintia también. Sí, que claro. Confesó. Y también, escuchamos a Bobby Darin con Beyond the Sea y a Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Por eso te referías con el Bobby. Caramba, no, los Bobby. Bueno, un saludo a Mr. Bobby, que también seguramente nos está escuchando. ¿Bobby o Bobby? ¿Cómo es? Bobby. Ok, saludos a él y a su ex maestra. Y a su maestra también, claro. Exactamente. Bueno, pues, ¿ya le decimos o no, René? No, no, mejor otro trago. Mejor vamos a darles un trago amargo para que digan, pues, no estamos tan mal, el mundo está peor. Sí, exacto, eso me gusta, es como terapia de choque, ¿no? Ajá. Perfecto, bueno, pues vamos a las notas desagradables de esta noche. A todo el mundo nos gusta dar besos, digo, creo que es un como deporte Nacional debería ser deporte mundial, instituirse, o sea, de esa forma, ¿no? Pero hay torneos en diferentes partes del mundo, el beso que más dura, el beso más baboso. Exactamente. ¿Qué tipo de beso te gusta a ti, Lechuga? Mi novio y yo tenemos una técnica de besos negro temáticos. Besos temáticos, ¿sí? ¿Beso temático? Te voy a dar un beso de globo inflado. Oye, yo acostumbro los de pollito, esos me gustan. En invierno los de pollito son bonitos. Pues de piquito, así esos tiernos bonitos. Son piquitos, yo no sabía que un saludo para Pam y un beso de pollito. Pollito. ¿Tú le llamas de otra manera? Piquitos. De piquitos. Ah, pues el piquito de pollo. Ahí salió. Ya viene la relación, es lo mismo que al revés. Bueno, pero tengan mucho cuidado de cómo dan los besos, muchachos, porque una joven china perdió su capacidad auditiva luego de besarse ardientemente con su novio. O lo que es lo mismo, se quedó sorda después de darle el ósculo a su novio. Exacto. No. Los hechos ocurrieron la semana pasada en la ciudad de Zhuhai, en la provincia de Cantón, cuando la chica de 20 años compartió un momento romántico con su novio. El exceso de pasión provocó la ruptura de su tímpano izquierdo. Híjole, un beso de ventosa, no, totalmente, como de aspirador. Pero acá, tremendo, ¿no? Imagínate el vacío que se debe crear. Imagínate el tamaño de la boca del hombre, así, o sea. Tipo Johnny Laboré. Se la tragó toda y como de estos de con los que destapas terrible, ¿no? Pero lo más interesante es aquí, los jóvenes, según reconocieron avergonzados, tardaron más de una hora en decidirse y al hospital después de comprobar que la chica sí se había quedado totalmente sorda de su lado izquierdo. Ay, caramba, no, o sea, todo bueno al doctor. No, lo que pasa es que imagínate, ¿y por qué se quedó sorda? Es que me decía mi novio. A mí se me hace que no fue tanto un beso. Y no sé si han visto ese capítulo de Padre de Familia donde la chica quiere volverse vivir, bueno, no quiere tener relaciones. Y que solo las únicas relaciones castas son por la oreja. Por la oreja. A mí se me hace que practicaron. Que vieron mucho Padre de Familia y están haciendo ese tipo de. ¿Tú crees? A lo mejor tenía demasiado cerumen. O a lo mejor. Exactamente. Y eso ya ayudaba a la lubricación. Y bueno, ya. Mejor vámonos a la otra nota que también, pues, es un poco más desagradable aún. Así, a nadie le gusta la guerra. No, por supuesto, nosotros somos aficionados de Hueso Colorado a la paz. Así es. Quien diga lo contrario, le declaramos la guerra. Por supuesto que sí, René. Estoy contigo. Y bueno, sucede que en Papúa Nueva Guinea hay una disputa tribal que ha durado más de 20 años. Ya están tan hartas las mujeres, benditas mujeres, qué bueno que se harten. Exactamente. Y a una... Pero han llegado a una solución muy drástica. Radical. Poco ortodoxa, digamos, y contra natura también. Así es. Pues están matando a todos los bebés varones que nazcan. ¿Pero eso con qué ganan haciendo eso? ¿Qué? Pues que ya no haya más soldados para combatir en la guerra. Y verse indefensos y que al pueblo enemigo pues sienta pena por ellos y No, de hecho las mujeres de las dos tribus se pusieron de acuerdo de hacer lo mismo. ¿Y están matando a los varones? Sí. Creo que también es una manera de presión, ¿no? O sea, presionar a las tribus, a las dos tribus en cuanto a cuestiones de, pues sí, de que le paren. Pues sí, y ya lo hemos visto, hay medidas de presión de parte de las mujeres de que no tienen sexo, que dejan a su marido que vayan a hacer los quehaceres. El hombre inventa, conquista, destruye, sí, todo en aras de la mujer. Ah, exactamente, eso también lo mencionamos en algún momento, pero aquí es al revés, entonces ellas ya no quieren... Ya no quieren que destruyan, construyan o destruyan. Ya en su nombre. Que pero en están su utilizando casa. La misma técnica. Y contundente, ¿no? Asesinar a sus propios críos está muy caramba. Yo creo que las mujeres mexicanas no se atreverían de nada hacer algo así. No, porque aquí la figura materna es así la más enaltecida, ¿no? Entonces, imagínate que la madre cometa un... ¿cómo se le dice? Un hijicidio. Un padricidio al revés. Exactamente. No, pues qué rudo, ¿no? No, y lo más gacho de todo es que la guerra, ¿sabes por qué inició? No, ¿por qué? Porque según esto, una tribu le lanzó una maldición a la otra. ¿De vudú? Magia. No, de ahí no hacen vudú. Brujería. Bueno, el chiste es de que pues, pensaban que les estaban echando la mala onda. Y pues chafle, por las creencias, peleas religiosas en todo el mundo, ¿no? Sí. Bosnia Herzegovina, las cruzadas. Pues dirán que ya se acabó y que solo es del Medio Oriente, pero del Medio Oriente, por supuesto. Caramba, matar en pos de tu mi Dios religión, es más grande fe. Que el tuyo. O sea, sí. debemos de hacer ese good fighter, René Venturoso. Poner no, a pelear a Krishna contra Cristo, a Mahoma contra Buda. Si la gente se pelea con ese videojuego, yo creo que sería como una guerra global. ¿Ah, sí? No sé, algo así me imagino. Ok, entonces también nosotros debemos enterrar ese proyecto y sí. Esto no lo transmitamos al aire. Matémoslo antes de que nazca. Exactamente, destruyamos esta grabación. Pero estamos en vivo. Volvamos al pasado entonces. ¿Por qué no regresamos? Sí, sí. ¿Por qué no regresamos al pasado? Y si regresamos al pasado, recuerden lo que nos dijo nuestro padre cuando nos casamos el día de nuestra boda. No toquemos nada. Entonces, ¿cómo podemos componer las cosas? Podríamos crear un falso 1985. A veces de volver a la No hay que diverger las líneas, por favor. Ok, bueno, pues mejor vámonos a rock and roll porque creo que sí, estamos rompiendo. ¿O ya les decimos? No, yo creo que tenemos... La sorpresa va después. ¿Sí, de una vez? Ay, sí. Es que ya tuvieron suficiente con esas notas que sí están muy, muy mala onda, ¿no? No, vamos a... Ya, sí, bueno, pues al siguiente corte yo lo prometo que se los dé. Pues te veo con ganas como de poner algo de música. Ajá, ¿qué te parece? ¿Floto del Columpio Asesino lo tendrás por ahí? A ver, caramba, eso lo hubiéramos preparado antes. Si quieres ponte algo y la ponemos como segunda rola para que no perdamos demasiado tiempo y la gente pueda escuchar más música. ¿Puedo hacer una petición? No sé si claro que tengas. Puedes hacer una petición. ¿De qué tipo si de...? Eso es una petición. Tienes nostálgica. A Nego enfrente de ti, ten cuidado. Sí, no, con, no le estoy escupiendo. Cuidado con lo que deseas. ¿Puedes poner Sombras en Tiempos Perdidos de Caifanes? Ah, es una petición muy nostálgica. ¿Para pero... quién o qué? No, estás en Radio La Galla, de Chuga. Aquí sí se tiene buen gusto. No, la tengo esa. Híjole. Pero bueno, buscaremos algo de Caifanes y sí, lo ya pondremos. Veremos qué algo podemos. Bonito. Pero bueno, nos vamos con 44 Leningrad con Bella Chao. Caramba, qué bonito. Buena rola. Esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés.

sale el tono de este Ray Charles. Pero seguramente que... sí, si lo practicara, sí. What not say? No. No, ahí estás gritando hacia adentro, tienes que hacerlo hacia afuera. Tell me what I say. Ya ves, te lo aguantas. No, tenemos que ir a un karaoke mero. Sí, yo creo que sería muy buena idea. Pero déjeme contarles que escuchamos a los Caifanes con Debajo de tu Piel y a 44 Leningrad con De La Chao. ¿Por qué metiste a los Caifanes? Porque Leti Europa me los pidió y yo siempre voy a complacer a Leti Europa. Caramba. Bueno, pues entonces ya, cambiemos de tema. ¿Qué onda con lo del Godfighter? Sí, estaría buena la idea. Estaría muy bueno. Así. ¿Tú a quién escogerías? Bueno, yo creo que sería bueno lanzarlo, ¿sabes dónde? En Inglaterra. Ajá, ¿en Inglaterra? ¿Por qué? Porque en Inglaterra más gente cree en fantasmas y en extraterrestres que en los dioses. ¿Ah, sí? ¿Cómo está eso? En una encuesta que se hizo hace poco y duró como un año. Así. Tenemos llamada, ¿no? Sí, tenemos llamada, pero no la vamos a contestar. Ah, qué lindo. ¿Pero por qué ya les decimos? No, todavía no. Ah, ok. Yo creo que es alguien que quiere preguntar. Ah, seguramente. Okay. Pero no, todavía no hay que decirle. Vamos a preguntarles una vez. Sí, pero no los podemos adelantar. No. Okay. Ah, bueno, entonces en Inglaterra sucede que más gente, o sea, tú llegas y le preguntas, ¿usted cree en Dios? No, pero sí creo en fantasmas y en extraterrestres. Exactamente, o sea, híjole. Oye, pero creer en fantasmas no debes de creer en Dios porque crees que hay un más allá. Pues Dios es como un fantasma, ¿no? Es un espectro. Me causa un poquito de ruido. Es que, yo creo que hay como un mal concepto de fantasmas, Dios y extraterrestres. Y a lo mejor hasta Maussan también tiene algo que decir al respecto. O a lo mejor los dioses son extraterrestres. También. Exactamente. Varias interpretaciones de las culturas muy libres dicen que nos descendemos de extraterrestres. Los egipcios y los mayas se manejan mucho en esas culturas, ¿no? Así es, también que los chinos, también de vez en cuando que también les llegaron algunos visitantes estelares. Caramba. ¿Tú qué crees, sí? No. Yo leía dudas. ¿Tú en qué crees chavito. Más, Coyote? Yo creo más en Dios. ¿Y tú, René? En un dios extraterrestre. Yo no creo en fantasmas ni en Dios, pero es posiblemente que sea vida extraterrestre. ¿Pero crees en zombies dios? Que son muertos vivientes, René? Bueno, no creo en ellos, o sea, me apasionan. No creo en ellos. Claro, exactamente, qué bueno que sacaste ese tema. Yo no me había atrevido a ponerlo así. Yo no creo en ellos, o sea, puede haber infectados, pero zombies como tal, ¿no? No, jamás habrá. No, jamás. Entonces, ¿por qué tú quieres antizombies? Me has decepcionado. ¿En quién voy a creer cuando regrese Jesucristo? Bueno, nomás es como una prevención, ¿no? Es algo así como la piedra que Lisa le vendió a Homero, de que esto es una piedra antitigres. Ya te sientes más seguro, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí está. Ay, gracias, René. Alivianaste mi alma. Ya, pues creo que es momento. Ahora creo en ti, René. Ahora creo en ti, tú eres mi Dios. El reneísmo, exacto. Es una. Yo sí le iba. Es un lugar donde podrías comer, beber y bailar muy bien. Exacto. Exactamente. Pero no follar con tu prima como cuando fundaron Springfield. No, eso no lo hagas. ¿No? No. Caramba. Bueno, vamos a la siguiente nota. Romania da un paso atrás en educación y retira la evolución de los libros de texto. ¿Pero cómo es eso? Caramba, eso es escandaloso. Y es muy triste porque en realidad yo no lo he escuchado que le den, que lo resalten en algún medio. No, porque pues, ¿qué me importa Romania, no? Exacto, no, pero pues, pobres niños, o sea, ¿qué les van a hacer creer ahora que la evolución ha sido sacada de sus libros? Exacto, y además me recuerda aquellas notas de donde Estados Unidos querían meter con calzador al diseño inteligente, que es ahora como le llaman al creacionismo, para que no se escuche, pues, tonto, ¿no? Porque el creacionismo pues ya cayó como en una concepción de que es para gente que nomás cree, que es la fe, tontos, así se puede decir, sin insultar a nadie. No, claro, pero también te remonta a Fahrenheit, ¿no? De Bradbury. ¿Fahrenheit qué? 45. Fahrenheit 45, porque es la exacto. temperatura. Cuando se quema, ¿no? La temperatura de la combustión, que quemaban libros y libros enteros. Había lugares como bibliotecas al revés, lo mismo pero al revés, exacto, en donde quemaban los libros e iban a limitar el lenguaje, igual que hace rato estábamos. 1984 de exacto. George Orwell. Caramba. Pues es que yo creo que... Vamos a vivir todos en un mundo feliz. Pues mira, es que es preocupante, René, ¿no? Y la relación viene a partir de que estamos viviendo o entrando, son las primeras señales de que estamos entrando a una segunda edad media, tal vez, ¿no? O sea, desaparece... Bueno, pero acuérdate que también hay destellos de esperanza con Richard Dawkins poniendo anuncios en Inglaterra, en los camiones, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué lucha puedes tener si el creacionismo se está también induciendo como teoría? Lo que pasa es que es lo que tienen miedo, o sea, si como los niños son inteligentes, ajá, pues desde el principio hay que hacerlos tontos. Exacto, entonces vamos a censurar internet, vamos a censurar a los medios de comunicación y es imposible ya que alguien quede aislado. ¿Tú te imaginas que esto pasa en países como China o México o eso? No, pero también en Australia y en Canadá. Ahí tienen fuertes filtros de contenido para internet. Ah, sí, por supuesto, en Europa, en China. Bueno, ¿qué te quería decir? Perdón, yo tenía una duda, o sea, pues sí se puede, o sea, sí se puede hacer, o sea, que no haya, o sea, que si les quiten la devolución de verdad, o sea, si hay algo que o sea, que si es estipulen. Constitucional, sí, si es claro. Legal. Es legal. Cada país enseña lo que quiere. Pero la UNESCO, por ejemplo, no tiene nada que ver ahí. Podría meter alguna cuchara, pero al fin y al cabo, de que le hagan caso o que no, no van a iniciar una guerra. Oye, pon la evolución en tus libros. No, pero... Caramba, qué triste, qué triste, qué triste, y muy peligroso. Sería como llegar con una tribu, déjenme creer en su dios, eso ni existe. Bueno, aquí lo hicieron, ¿no? Ajá. Los españoles. Pero bueno, jugabas como en otras circunstancias, ¿no? Caramba. Bueno, pues vamos a poner más rock and roll para... Pero ahora sí es rock and roll, ¿no? ¿Ya les decimos? No, todavía no. Ya, mejor... Bueno, es que sí estuvo triste esta conclusión, ¿no? No, sí creo que... Yo creo que... siguiente corte, lo siento. Sí. Se los prometí, pero hasta el siguiente. Bueno, hay saluditos o algo. Un saludito a Pastor, que sí. Seguramente le interesará mucho esta nota de la evolución. Ah, sí, él nos podría dar un... Hay que invitarlo de nuevo, ¿no? Siempre claro. Es agradable, porque no nada más sabe de biología, sino nos platica de literatura, de música, de sabe música. Mucho Pastor. Y de mujeres guapas y chichonas. Saludos a las amigas de Pastor. Claro, dice Marta Romo, que a su vez dice McLuhan, que la radio es un medio cálido, entonces le mandamos un apachurro a todas las amigas de Pastor. Y bueno, los saludos clásicos de todas las noches, bueno, de todos los jueves, es para Ale, que ahí está al pendiente del programa. Como siempre, que siempre nos molesta. Ay, no, ¿por qué no me saludan? Bueno, un saludo especial para Alice Grazil, para es. Vicky Núñez hasta Italia, la Chidalira MX. Para Eli Morada, que seguro va a estar ahí de chismosilla. Exactamente. Para Cintia, para Dulces. Las dos Dulces, exactamente. Para Mr. Boobies, para todos. Para la Güera. Exactamente, para el señor. Ay, caramba, no olvidó su nombre. El señor. Es que es un nombre ruso. Que no he podido pronunciar bien. El señor ruso. Hablando de las amigas, el señor ruso, digo. Es Arcal, se llama Arcal. Bueno, podemos arrancar. Vamos con una rola sabrosita para que bailen un poco. Estos son los Rogers con Vereda Tropical. Ay, qué rico, que siempre me acuerdo cuando vengo caminando para acá, ese pasillito tan tropical. Bueno, y este sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo. Que al revés. Hoy, por la vereda tropical. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Es la brisa que viene del mar. Se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Ay, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Ay, otra vez junto al mar. Vereda Tropical. Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Florida Twist. Bailen todos que es el Florida Twist. Bailen todos que es el Florida Twist. Todo el mundo baila siempre Florida Twist. Bailen todos que es el Florida Twist. Bailen todos que es el Florida Twist. Bailen todos que es el Florida Twist. Todo el mundo baila siempre Florida Twist. La la la la. Bailen todos que es el Florida Twist. Bailen todos que es el Florida Twist. Todo el mundo baila siempre Florida Twist. Estamos aquí con ustedes de nuevo, de vuelta, y escuchamos a Bill Haley y sus Cometas con Florida Twist y a los Rogers con Vereda Tropical. Un par de rolas sabrosonas, buena onda, bailadosas y todo lo que termine en osas, como sabrosas, esplendorosas, golosas, primorosas y sabrosas, otra vez, porque no se me ocurrió ningún otro. Y como Lechuga nos ayuda demasiado, porque anda mandando acá mensajitos y todo. ¿A quién le mandas mensaje? ¿Qué vas a hacer hoy jueves? Hoy hay una exposición muy buena en el Sumaya. Ah, está muy padre, ¿saben por qué? Es a las 7 de la... Bueno, no, más bien ya fue, porque es a las 7 de la noche. No. Y este... ¿Sabes cómo que va a ser? Estamos creando un paso 1985. Creo que sigo atrapada. Sí, es que la línea de tiempo es como una cuerda. Que sigo atrapada en el tiempo, pero bueno, lo voy a volver a repetir. Hoy jueves, en el Museo Sumaya, a las 7 de la noche, hubo una exposición donde referenciaban a toda la cultura del humo. ¿Cultura del humo? ¿Cómo? Sí, o sea, la cultura del humo, el cigarro, el camión, toda la cultura del humo. Vayan a verla. ¿Contaminación? Toda la cultura del humo. Wow. Entonces, la curadora es una curadora inglesa famosa, que no recuerdo el nombre ahorita. Y ¿el Museo Sumaya que está en dónde? En Plaza Loreto. Plaza Loreto, es allá al sur de la ciudad, cerca de San Ángel, cerca de Barranca del Muerto. Más o menos. Muy cerquita. Bueno, pero la exposición sigue, así que si tienen tiempo de ir a verla, pues vayan a estar... Leticia Europa, para quien no la conozcan, pues es una artista visual, como dirían en Puerco Radio. Así es. Dedicada al quehacer de los aluros de plata y la emulsión y la impresión en papel. Baños de paro y cosas. Exactamente. ¿Baños de qué? Baños de paro. ¿Cómo son esos los baños de paro? Los baños de paro, no, sin albur, es una solución en la que... Olvídalo. Pero también me gustan esos baños de paro. Un saludo, Octavio. Ok, esas risas no estuvieron grabadas. Bueno, pues se está convirtiendo, la internet es algo muy peligroso ya. Tienes que tener muy cuidado con lo que haces, lo que consultas, que dices, lo que posteas, lo que exactamente. ¿Qué fotos subes? Sí, porque incluso, bueno, recientemente lo de la cuestión de los atentados en India, ¿no, René? Tú que eres acá aficionado al hueso, de hueso colorado aficionado del hueso colorado, los que son aficionados del hueso colorado al cine bollywoodense, ¿no? Entonces seguramente pues te sentiste triste de que la industria fuera golpeada así. Pero bueno, dicen que en India en realidad no pasa nada, que todo el mundo está muy tranquilo. Es una cosa muy... Pero bueno, relajada. Resulta que los terroristas, a través del Google Earth, pues es como se pudieron ahí ubicar de los puntos estratégicos en donde iban a colocar los explosivos, caramba, señor. A través del tan usado Google Earth. Exactamente. Últimamente es muy usado, yo he visto. Pero bueno, esa es solamente una de las vertientes, pero también las comunidades sociales dan de qué hablar. Así es, bueno, saben que ya hemos dicho notas de Facebook, aquella nota también en la que anunció la fiesta y llegó mucha gente, o la otra nota donde anunció la fiesta y solo llegó una persona. Exacto. Sí, o algo así ya volvió a ocurrir. Más o menos, lo que pasó es que llegaron un par de muchachitos muy coquetos y pues jóvenes, ¿no? Y esa juventud. Esta juventud de hoy en día. Llegaron a un restaurante, pidieron los platos más caros, el vino más fino, todo, ¿no? Sí, ¿y qué? ¿Se echaron y a la hora, no, y a la hora de pedir la cuenta, bueno, antes de pedir la cuenta, dijeron, vamos a echarnos un cigarrito. Y pues resulta que ese cigarrito se lo fueron a echar como 20 cuadros en su casa. Y jamás regresaron. Se fueron ni pagar. Yo tenía unos amigos que se aplicaba la llave del sueño y se quedaba jetón y decía que se había desmayado, entonces ya no pagaban la comida, eso estaba peor. Bueno, pues entonces escaparon. Sí, escaparon. Entonces el restaurantero, con el dueño del restaurante, dijo pues muy triste, chale, pues ya, ¿qué puedo hacer? Pero recordó que los muchachos habían llegado preguntando por una mesera. Llamó a la mesera, oye, ¿tú con los conoces? No, yo no, señor. Bueno, se llama Jimmy Page. Y creo que el otro Robert Plant. No, era muchacho. Ah, ok. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues se puso a buscar el nombre de, vamos a poner entre comillas, Jimmy Page, porque no dice el nombre del muchacho para proteger la identidad, la porque identidad. Es menor de edad. Ay, pero ¿cómo? Bueno, está bien. ¿Cómo qué? Pues entonces, bueno, o sea, sí tiene las agallas para irse a robar comida y tener su Facebook y publicarse, ¿por qué no decir su nombre? Digo, ya, si ya lo quemaron. No, pero es que la legislación lo impide. O sea, yo no me sé su nombre, no es que yo no lo quiera decir. Y por ética periodística también se protege a los menores. Bueno, el chiste es que quedaron debiendo como $521 de cuenta. Ajá. Entonces, pues el restaurantero sí está enojado, ¿no? Porque pues son como bastante lana. Bastante, pues es que ya lo sabemos con eso de que sube y baja el dólar. Exacto. Pues bueno, se puso a buscarlo, los encontró en Facebook, vio las fotos, dijo, no, pues sí son ellos. Y el mismo Facebook averiguó dónde trabajaban. Y los va a buscar. Y trabajaban en otro restaurante, entonces se enojó más. Era parte de la cadena. Casi. Caramba. Fue, se entrevistó con el dueño del otro lugar, regañaron a los muchachos, fueron, pagaron la cuenta, dejaron una muy generosa propina. Ajá. Pero cuando regresaron a su restaurante sede, los pusieron de patitas en la calle. Exacto. Dijeron, muchachos, aquí ya no vuelven a trabajar por ladronzuelos. O sea que muchachos no hagan esto. También me recuerda el caso de un cuidado Lili Morada que se reportó enfermo al trabajo un jueves, punto. Ajá. Llega, no fue jueves y viernes. Llega el trabajo el lunes y dice, ¿sabes qué? Llévate tus cosas. ¿Pero por qué estuve enfermo? Ah, sí, en el Facebook dice que te fuiste de fiesta, güey. La cuestión esa de que de su esposo, ¿no? Que puso, bueno, la señora que... Ah, que, claro. Que la señora, el esposo que mató a su mujer porque en el Facebook puso que era soltera. Exactamente, entonces tengan mucho cuidado. ¡Ay, Dios mío! Cuidado con las infidelidades a través de las redes sociales. Cuidado con la gente a la que conocen. Y chavos, la internet es bien peligrosa. Sí. Y es bien delatora. Y más el Facebook. Por eso no pongan su nombre real. Usen seudónimos como Coyote Lagañas. O Reventuroso. O Mademoiselle Papillon. O Mademoiselle Papillon. Exactamente. Bueno, pues, Mademoiselle, ¿qué nos vas a programar a continuación? ¿Qué quieres escuchar? Puedes poner algo de los... Ah, no es cierto. Algo de los Fabulosos. Algo de los Caifanes, iba a decir. ¿Qué te parece si te pones algo de Frank Zappa? ¿Tienes algo de Frank Zappa? Déjame ver, debo tener algo de Frank Zappa. Rockeros muertos, ya, falta de rockeros muertos. Ay, mira, para tu, ¿cómo se llama? Para el pedido que hiciste que basta de rockeros muertos, pues, lamentablemente no tengo una de Frank Zappa ahorita. Ay, qué bueno. ¡Viva! Pero tengo algo de Frankie Avalon que... Ah, que por ahí va en la F. En la F. Exactamente, es otro callo. Sí. Pues bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo... que al revés. We'll be right back. in the old Frisco. With pretty little chicks wherever you go. Programa nerd. No, no. Ah, el noticiario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun, till her daddy takes a T-bird away. Fun, fun, fun, till her daddy takes a T-bird well, away. Well, girls can't stand her cause she walks, looks and rides like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like the Roman chariot face. You look like an ace now, you look like an ace. A lot of guys try to catch her but she leads them on a wild goose chase. You drive like an ace now, you drive like an ace. She'll have fun. Que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Surf Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Llegar. Ah, no, ¿verdad? Ay, caramba, René. Escuchamos a Beach Boys con Fun, Fun, Fun y a Frankie Avalon con California Sun. Algo le pasa a mi garganta el día de hoy. Exactamente. Ay, me pones pretextos de tu garganta. Ya invento otra cosa, tu estómago. No, tu estómago también lo has puesto de pretexto. Exacto. ¿Qué quieres tus que ojos, diga? Tus ojos. Bueno, pues ojos. Tus ojos. Lindos son mis ojos. Qué buena onda. Bueno, pues, hoy estamos muy sesenteros con este bloque de rolas. Claro, pues como debe ser, ¿no? Pues sí, algo tiene que ver el surf, ser Sex and Roll, ¿no? Con el nombre. Así es. Y pues, no sé por qué, pero ahorita me acordé de películas como Duro de Matar. Exacto, ¿por qué será? No sé. Porque bueno, nosotros consultamos una fuente que pues siempre hacemos. Muy confiable, porque hasta medios que son confiables también, como el periódico El Universal Gráfico, pues los piratea, ¿no? Sí, se los plagia. Y luego ellos ponen otras imágenes obscenas para burlarse del gráfico que pues lo cita sin citarlos. Bueno, pues Crackett y su reportero que se llama Tom Remain hicieron una compilación de 7 figuras históricas que son verdaderamente duros de matar. Exactamente, no como Bruce Willis. Así es, que ese es ya con una brisa. También sigue siendo duro de matar, míralo. Sí, también. Bueno, sí, él no se niega. Y no, y a morir hasta artísticamente, ¿no? Lo rescatan estos directores psicotrónicos y lo ponen y se ve bastante bien. Exacto. Bueno, pues a partir del título de esta película, tenemos, según la fuente de Crackett.com, a los ¿Cuántos? Siete verdaderas personas duros de matar. Caramba. E iniciamos la cuenta regresiva o iniciativa. Iniciativa con el número 7. El número 7. Que es Edward Teach. Que a lo mejor lo conocen más bien como Barba Negra. Exactamente, un bucanero, un pirata. Ni no del Caribe. Sí, es un famoso pirata inglés que trabajaba para la corona y hacía pillerías y saqueos. ¿Cuál corona? ¿La cervecería? No, corona, la corona inglesa. Ah, ok. Pero resulta ser que también los traicionó un par de veces. Entonces, cansados. No era nada confiable. Dice, es que no puedes confiar en un pirata. Pues está muy difícil, ¿no? Entonces, cansado, él ya viejito, como 50 años que parece, o sea, entonces era... Ya empezaban los achaques, ya los 50, dice, pues ya, yo mira, me quiero retirar. Ya, yo me quiero comprar una casita en algún poblado, en un pueblito, en Tangamandapio, algo así. Y... Así es, pues resulta ser que el gobernador de Virginia se cansó de esto y dijo, no se va a poder ir a retirar. Exacto. Y manda dos fragatas comandadas por Robert Mania. Caramba, tras del bucanero que ya se encontraba. ¿Quién iba como en un bergantín? Exactamente, ¿en un qué? Bergantín. Bien rápido también. No, bergantín es un tipo de barco. El barquito. Sí, un barquito mucho más. Y la fragatota. Sí, de las fragatas, ¿no? Pero resulta ser que Barba Negra se enteró de todo esto y no huyó, sino que dio la media vuelta. Dijo, a mí nadie me va a estar deteniendo, muchachitos babosos. Así es. Y resulta ser que inundó una fragata. Abordó la otra donde estaba el sargento, no, la sargento. Pero primero las cañoneó. Sí, las cañoneó. O sea, imagínate. Casi saltó de su barco hundiendo a la fragata enemiga. Sí. Y no lo pararon. O sea, estaba lleno de... Le dispararon. Lo acuchillaron. Y solo dejó de pelear hasta que murió desangrado. Caramba, eso es muerte férrea, ¿no? Sí. Y todavía los dicen que los maldijo. Exacto. Antes de morir. Antes de desangrarse. Véngame, hijo. Véngame mi muerte. Y bueno, en el número 6 tenemos a... 6. Pablo Escobar Gaviria, exactamente, conocido narcotraficante colombiano, que pues fue en los 80s el dolor de cabeza de todo el mundo. De todo el mundo, de Estados Unidos, más que nada, entonces por eso, y no lo podían detener porque él tenía un pequeño ejército a su disposición. Exactamente, que después, bueno, se deriva en las FARC y todo esto también. Así es, pero resulta ser que una combinación de fuerzas especiales de Estados Unidos, Colombia y la policía de Medellín, pues localizaron a Escobar en uno de sus... Múltiples casas de seguridad, exacto, en una zona adinerada de Medellín. Entonces organizó una pequeña guerra en todo lo que la... Una balacera, sí, como una las balacera. Que ya son comunes que veamos en los noticiarios, ¿no? Resulta ser que Escobar casi dejó escudos manos al frente y se fue saltando de tejado en tejado. Exacto, como Mary Poppins. casi, hasta que pues recibió tantos balazos que murió. Caramba, pero se dice que el último balazo que lo mató realmente se lo dio él mismo porque no quería ser aprendido. Ay, ¿no será esa como cierta heroicidad o cómo se puede decir? Que le dan a cierto toque de héroes. Ajá. Para que pues también la leyenda continúe. Pues que ¿no? también claro. es, bueno, sobre todo en los narcos, ¿no? O sea, yo creo que te atrapen es como lo más denigrante que hay y así, heroico. Pierdes el honor. Pierde ¿no? valor. Exactamente, y entonces ahí sí tiene chance de que los Tigres del Norte te hagan un buen corrido, por lo menos, o que termine exacto. como un granero. O que cuenta tu historia acerca de toda tu persecución y todo. Exacto. Y ahora tenemos a Ned Kelly, un famoso australiano del siglo XIX. Un vaquero australiano. Un vaquero australiano, porque en el siglo XIX Australia todavía era un sitio indómito, algo sin así ley. Como el viejo oeste. Exactamente. Pero resulta ser que este era un cuatrero muy famoso que asaltaba bancos, asesinaba personas y hacía a placer. Así hasta es, que, así es, así es, exacto. Hasta que la policía de Australia se cansó, o el sherife. Y ya dijeron, ya vamos a detener a este cuate. Llegaron a su cuartel general, porque tenía un cuartel general muy estilo villano de película. Así como la cueva de Alibaba. Ándale. En donde se reunían todos los malhechores. Pero resulta ser que cuando él vio llegar a las fuerzas policíacas. Intentó huir también por las azoteas. No intentó huir por las azoteas, sino que tenía un tren blindado. ¡Ay, caramba! Así es, entonces él huyó en el tren blindado y la policía pues evidentemente tuvo que descargar el tren para poder detenerlo. Como el Capitán Killdozer que ya habíamos mencionado aquí, que hizo exacto. su propio tanque para destruir el poblado, ¿no? Ey. Y resulta ser que cuando bajó Ned Kelly, también del tren descarrilado, empezó a disparar. Y además traía una armadura tipo medieval. Como Iron Man en la película. Exacto. Pero resulta ser que se le olvidó pulirse las piernas y fue donde lo empezaron a balacear. Rico y bonito. Exacto. Bueno, no tan rico, yo creo, ¿no? Bueno, rico y bonito para los policías. Para él no creo que le haya gustado mucho. Bueno, y en ese momento llegaron a detenerlo y dijeron, ya le dimos, ya está muerto. Pero él muy astutamente se hizo el muerto. Aquí es el detalle. Aquí precisamente, querido Radio Escucha, es donde entra el detalle de que lo enaltece. ¿Y después de qué terminó? Pues resulta ser que se paró, sacó dos fusiles, bueno, dos pistolitas, mató a dos policías y pues realmente los demás como que no les gustó mucho eso y lo golpearon hasta la muerte. Caramba, bueno, pues mira, todavía les alcanzó a dar un par de plomazos. ¿Por qué te parece si nos vamos a rock and roll y en el siguiente bloque ya regresamos con los últimos cuatro? Me parece perfecto. Que nos quedamos en el número 3. Quedamos en el 4. Ay, estamos al revés, caramba, este es lo mismo que al revés. Seguimos viajando en el tiempo ya. Estamos creando un paso 1985. ¿Ya les decimos? No, todavía no les digas. No, de regreso. Estamos creando un falso 2008 ya, de Europa. Yo creo que va bien. ¿Sí? Sí. ¿Tenemos saluditos, René? Saluditos, sí, como que la gente ha estado muy callada hoy. Caramba. Bueno, pues les recordamos el correo electrónico si ustedes quieren agregarnos al mensajero, que es el siguiente. surfsexradio@gmail.com. ¿Cuál, Leticia Europa? surfsexradio@gmail.com. Exactamente. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a rock and roll, que nos tiene preparado con mucho gusto y exquisito el tío Venturoso. Tío Venturoso. Ok. Pues vámonos con los Human Fly con Yes I Do. Ay, qué bonito. Bueno, pues vamos a escuchar esto que sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. ¿Esa ya le decimos? No. Escuchamos Surf, Sex and Roll. Que pense, que fale, deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, é você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que diga, que pense, que fale, deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, é você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém. Ah, meus Deus. sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Man or Astroman con el Sir Howard and the Hippies y a los Human Fly con Yes I Do. Exactamente, los Man or Astroman, ¿será un hombre o será un hombre de las estrellas? Se preguntarían en Inglaterra. Así es, ¿y Man or Astroman no tendrán alguna relación con Laika and the Cosmonauts? Exactamente, pues que tocan surf tal vez. Esa es la relación, caramba. Ah, pues nos quedamos en la lista de los 7 duros de matar. Estábamos en el número 4. El número 3, 3. 4. Ay, caramba, vamos detrás. ¿Ya les decimos? No. Yo creo que muchos de ustedes, viviendo en México y siendo rojillos como deben ser, ¿no? Exactamente. Conocen a este personaje. ¿A qué personaje exactamente? León Trotsky. Ah, por supuesto. Cualquiera que se ha paseado por Coyoacán, pues ha visto su casa. Ha visto su casa, por lo menos. Y ese güey, ¿quién era? Exactamente, bueno, León Trotsky. León Trotsky. Pues un exiliado ruso que precisamente lo venía persiguiendo la mafia ya rusa, incluso aquí también en nuestro país. Así es, de hecho lo alcanzaron aquí. Diego y Frida. Exactamente, Frida sufrida, como diría la botella de Jerez. Pero resulta ser que todo el mundo sabía que aquí lo asesinaron, pero no saben muchos detalles de cómo lo asesinaron. A ver, pues háblanos de ellos. De hecho, pues Trotsky estaba leyendo algún libro, seguro algo sobre comunismo, ya ves, sí, que le gustaba así. Un chorro. Entonces él estaba leyendo ahí cuando de pronto un tipo con un hacha de hielo, o sea, un hacha chiquita, digamos. Una hachita. Va y se la encaja en la cabeza. ¡Ah, caramba! Ajá. Entonces dice, no, pobrecito Trotsky, ¿no? Sí, sí. Resulta ser que por la adrenalina se para, empieza a gritar y como que trata de luchar contra su atacante. Exacto. Llegan los guardaespaldas, que quién sabe qué estaban haciendo, yo creo que estaban comiendo mierda. Sacándose los pelos de la nariz, ¿no? Así muy lúdica. Exacto, pues ya logran reducir al atacante. Ajá. En eso, pues se llevan a Trotsky al hospital y todavía seguía vivo. Después del hachazo. Es que le dio entre los dos lóbulos. Y de hecho se murió hasta el otro día. Ah, ¿sí? Uh-huh. Un hueso rudo. Pues es que a lo mejor no le tocó cráneo, sino más piel. Ves que la piel de aquí es súper dura. Y pues le dio por atrás, igual quién sabe por dónde le acomodaría el hachazo. Así, ¿no? Es. Porque incluso le intentaron también asesinarlo a balazos en la casa de Frida, ¿no? Así. Y que lo logran salvar. Caramba, pues un hueso duro de roer. Así es. Pues también resulta que un presidente de Ecuador de mediados del siglo XIX, que se llamaba Gabriel García Moreno, que algo así como un dictador del pasado, porque también era de ultraderecha. En Sudamérica casi ni ha habido dictadores. No, imagínate que es como, no sé, Porfirio Díaz de Ecuador. Ah, sí, un ejemplo aislado de dictador en Sudamérica. Así es, pues resulta ser que pues los campesinos cansados de la opresión que les ejercía García Moreno, pues se rebelaron, hicieron una revolución. Se volvieron contra él. Exacto, entonces lo encontraron afuera del Palacio de Parlamento. Caramba, cuando la multitud llegaba enardecida. Y lo lincharon prácticamente, pero no sé si hayan visto la película de Monty Python y la Mesa Redonda. Yo no recuerdo. ¿Qué pasa ahí? Ah, pues entonces tú, si Europa, él se vio como el caballero negro de la película, que le casi le cortaron un brazo y todavía no estoy muerto, se puedo seguir peleando. Le dieron otros balazos y todavía no estoy muerto, malditos, denle todo. Y hasta lo hicieron pedazos. Le hicieron pedazos y todavía tenía así como la fuerza de escribir con su propia sangre, pero Dios no morirá nunca. Ay, caramba, eso es para los ingleses, les puso en el falso 2008 que están creando en Sur Sex and Roll. ¿Ya les decimos? No. También tenemos a Fernando de Magallanes. Ah, por supuesto, un explorador que murió a manos de una tribu del Perú. ¿Y eso cómo estuvo o qué? Ah, pues muy fácil. Andaba explorado. Como que los incas y habitantes de esa región no les gusta mucho ser conquistados, ¿no? Ajá. Como a ninguna tribu, la verdad. Bueno, yo creo que les incomodaba. Como que no les caía el 20, exacto. Les llegó el memo y dijeron, no, esto no es para nosotros. Exactamente, no nos gusta. Tenemos que hacer algo. Entonces decidieron matar a Magallanes. Ajá. Resulta ser que Magallanes era un hueso muy rudo de... Muy duro de roer. Muy rudo también se puede decir. Muy rudo muy, de roer. Muy rudo de doer. De roer. Pues se tardaron bastante tiempo en matarlos. No sé si se hayan acordado de la película de una que están dos muchachos que tienen un tipo muerto y que lo hacen pasar por vivo. Ajá. Pues así pasó. De hecho, Magallanes lo mataron. O en la película de La Conquista, ¿no? En donde también termina así cabeza de vaca. Ándale. Pues a Magallanes casi lo mataron, lo tenían todo maltrecho, pero sus soldados lo subieron a un poste para que vieran que seguía vivo. Híjole, caramba, para demostrarlo, ¿no? Para demostrar que realmente estaba vivo. Y pues realmente está muerto, pero pues la impresión de ver claro. Pues es que también en cuestión de guerras y de actos bélicos, pues la tiene que ver mucho ver el los íconos, ¿no? Uh-huh. Entonces el hecho, vaya, de tirar la estatua de Hussein, por ejemplo, pues sí representa mucho porque son los ídolos caídos. Y verlo de pie, pues significaba un gran orgullo, tal vez, ¿no? También tenemos al más famoso monje de Rusia. Exactamente, el último de los zares. El último consejero de los zares. Exactamente. Bueno, pues resulta que Gregorio Rasputin, o Grigori Rasputin. Exactamente, como es la pronunciación correcta. Así es. Como Carroll con K. Como Carroll con K. Exactamente. Resulta ser que pues a nadie le caía bien, o sea, los demás compatriotas rusos. ¿Quién sabe por qué les caía gordo? Sí, porque. Porque era medio gandalla, ¿no? Uh-huh. No solo medio. Resulta ser que le mandaron una concubina para que lo atendiera. Atendiera, pero la concubina pues tenía un cuchillo y la orden clásica de matarlo. Caramba, no de solamente hecho, de complacer los ex. ¿Entre quién? ¿Rasputin? No, ¿a quién? La concubina de Rasputin. ¡Ay, cómo! El cuchillo, coño. Ah, caramba, no sé qué estoy pensando. No es que dices mala complacer. Bueno, caramba, ok. Resulta ser que sobrevivió a esto y asesinó a la concubina. Se dio cuenta de, oye, ¿por qué me clavas un cuchillo? Entonces la ahogó, más bien la estranguló. Ay, toda la fuerza para hacerlo. Así es. Se recuperó del cuchillazo. Del cuchillazo. Entonces sus amigos dijeron, bueno, sus amigos, entre comillas, ajá, le dijeron, no, pues te invitamos a una cena. Vamos a brindar que vamos no te mataron. Que no te mataron. Uh-huh. Y por resulta ser que el vino y el pastel, porque le dieron pastel, estaba envenenado, pero no sé si a la hora de ordenar el pastel se evaporó el veneno o simplemente tenía inmunidad. Así es, pues se tragó el pastel y todo el mundo así como... ¿Y a qué hora te mueres? ¿Y a qué hora te mueres? Desesperados le metieron dos balazos, ¿no? Y ya pues fue cuando dijo, ya creo que en esta fiesta soy como que no estoy deseado. No soy bienvenido. Despido, pero perdió el sentido un momento, dijo, uh-huh, no, ya lo matamos, vámonos como discretamente. Vámonos haciendo menos. Así es, ya se iban cuando a uno se le olvida el saco, se olvidó su saco, se regresa y ve que Rasputin sigue vivo. Ah, caramba, aquí sigue vivo. Aquí sigue vivo. Entonces Rasputin ya se para otra vez y trata de estrangularlo, era como la forma favorita de asesinar. Exactamente. Era como su toque personal. Pequeño demonio. Exactamente. Y... pues llegaron, le metieron un montón más balazos y no se murió. Lo pateaban. Le hicieron... Yo sí me voy a escapar como en Medellín, ¿no? Como Gaviria. Entonces escapó del salón. Escapó del salón, se tiró a un río. Más bien, lo tiraron a un río porque como que lo iban correteando. No iban a dejar lo querían estrangular también. Igual desquite. Entonces se cayó y cuando encontraron su cuerpo, todo el mundo... Bueno, los médicos dijeron que no se murió ni de los balazos, ni envenenado. Ni de las patadas. Sino que ni de la humillación, ni de la humillación tampoco, sino de qué? De hipotermia. Pero imagínate los asesinos así, oye, sí se habrá muerto de verdad, porque acuérdate que también Rasputin tenía algo así como un halo de misticismo alrededor, que adivinaba las cosas, exacto. Entonces yo creo que se han de haber dormido muy incómodos, es decir, si no está Rasputin debajo de la cama, porque ya asómate. Hay hasta profecías, ¿no? De Rasputin, que según va a ver el futuro. ¿Ven? Estamos creando un falso 2008. Estamos creando, gracias, Rasputin. ¿Ya les decimos? No. Ya, de una vez. No. Ya, no, ya, mejor, ya es suficiente. Ya vamos más de medio programa. Lo que yo les voy a decir es que nos vamos a rock and roll. No, yo creo que ya hay momento de decirle. Yo creo que si les dices, podrás morir pronto. Ay, aunque, oye, Coyote, espera, tú eres uno de esos hombres. ¿Ah, sí? Has casi muerto en varias fiestas de borracho. Exacto. Y sigues aquí, güey. ¿Seré como Rasputin? Sí, eres como un hueso duro de roer. Un saludo a Gallo Chávez cuando era doctor. Exactamente. Cuando era doctor. Cuando era un hueso duro de roer. Exactamente. Pues vámonos ya, ahora sí, a rock and roll con esto que es Batmobile con Zombie Riot. Ah, ya la pusimos mucho esa, ¿no? Después, ¿cierto? ¿Con qué lo vamos a ligar? ¿Con el twist de las arrugas? Exacto. ¡Sí! ¡Caramba! Bueno, pues esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Yo ya no digo nada. Que al revés. Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le gritan necesitas tu planchada. Al menos una respirada, ta. Así no escondes tu papada, ta. Con esa ropa desgarrada, ta. Ya necesitas tu planchada, ta. Doña Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada, ta. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Con la muchachada que le grita necesitas tu planchada, ta. O al menos una retirada, ta. Así no escondes tu papada, ta. Con esa ropa desgarrada, ta. Ya necesitas tu planchada, ta. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Ya necesitas tu planchada. Es un programa nerd. Ah, el noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. De hace 50 años, según el gráfico del Universal. Por no invitar al gorrión, le rajaron la cara. Luis Juárez Jiménez recibió una cuchillada de Miguel Mendiola. El acto fue motivado porque Luis se negó a invitarle una cerveza a Miguel. El gorrión, molesto, sacó su cuchillo y lo usó para herir el rostro de Juárez Jiménez. Después, emprendió la huida. Ambos dos fueron a parar a la penitenciaría. Bueno, escuchamos a los Yorkies con el Twist de las Arrugas y a Batmobile con Zombie Riot. Buenas canciones. Así es. Qué bueno que nunca las pones, René. Sí, nunca las pongo. Ya me quedé trabado con esto, caramba. Oye, y después escuchamos la nota hace 50 años según el gráfico del Universal. Seguimos atrapados en el tiempo. De la guapa, les dice Europa, seguimos viajando en el tiempo, ¿se dan cuenta? No toquemos nada. Estamos creando un falso 2008. Les digo que ya hay que decirles. No, no, no. Lo que hay que decirles es que... Lo que hay que decirles es de que este tipo de problemas con los borrachines no se da entre la pandilla, eso es muy importante. Sí, que nunca ha muerto, nunca ha salido nadie herido. Bueno, no, sí, yo recuerdo una gran fiesta en la azotea, donde un hombre, una mujer le dijo a un hombre que se aventara de una escalera. Y él obedientemente ya ha embotado sus sentidos por el alcohol. No, no era una escalera, una resbaladilla, ¿no? Sí, una resbaladilla, se aventó de la resbaladilla y se lastimó una mano. Y entonces llegó un doctor, médico, uno que estudiaba medicina. Bueno, que tenemos un casi médico. Que teníamos. Un casi médico le revisó la mano y le dijo, no te pasó nada. Sigue a la bailando. Semana, a la semana lo vimos en yeso de la mano. Creo que es como lo único malo que ha pasado. Exacto, no, porque yo cuando me he caído y he sufrido... Estuve a punto de darte respiración de boca a boca a ese médico. Y ay, no moriste. Qué bueno que ese casi médico no se atrevió a besarme. Casi solo se quedó en casi. Bueno, pues les recordamos que en Fábrica de Mitos también hacemos una labor a la comunidad y les rentamos borrachos para sus fiestas. Si sus fiestas son muy apretados, moralinos, si los tíos, ay no, mija, tú no tomes, pues les podemos rentar borrachos para que las animen, porque una fiesta sin borrachos no es fiesta. Por supuesto. Hay borrachos entonces, de diferentes tipos, categorías y precios. Y gustos, por supuesto. Tenemos al borracho pendenciero, que también, bueno, no solemos hacerlo, pero si no lo piden, es al público claro, lo que pida. Es, ¿no? es el que menos nos piden. Es el que menos demanda tiene. Exactamente. Sí, sí. Pero tenemos al borracho bailador. Uy, sí, que ese. Que es un éxito con las mamás. Exactamente. Y con las chicas. A las mamás les gusta mucho. Ajá. A las chicas no tanto. No. A las chicas ya borrachín, ya dicen, no, ya no quiero bailar, pero para las mamás, como muy pocas veces las sacan, pues bailan encantados con este borrachín. Bailador, pero tenemos también el borrachín acosador sexual, que ese tampoco lo requiere mucho. Nada más en despedidas de soltera. Exacto. El borracho platicador. El borracho platicador, ese sí es muy recurrido, sobre todo por los solitarios. Uh-huh. Sí, les gusta mucho acompañarlos, invitarles de sus tragos y que escuchen todas sus penas. El problema está cuando ese borracho hablador habla más que quien quiere escuchar. ¿Qué? Claro. El borracho ligador. El borracho ligador, que es como la modalidad del acosador sexual, pero light. Más light. Exactamente, con menos copas. Sí, exactamente, con dos rayitas menos. Ese tú lo tomas sol cero, según él. Exactamente. Exacto, porque también tenemos a borracho mentiroso. Exacto. El que exalta, el que dice, yo tengo, yo puedo y todo. Ese como que también es medio engreído y casi no lo solicitan en las fiestas. Tenemos ese borracho también que fuma sustancias raras y que a los niños les gusta y mucho. Y ese es un éxito con los niños. Exacto, porque juega con los niños. Yo he contratado a varios de esos y creo que son muy buenos en las fiestas. Sí, interactúan bastante bien con la gente, sí, ¿no? Sí. Son chistosos, tienen tema de conversación. Luego incluso, las ponen, es como las una echan amalgama a pelear de todos los anteriores. Ajá, es como pero una, más tranquilo. Exacto, interesante porque a las niñas les gusta mucho. Los echan a pelear Tiene cierto aire a filósofo. Exactamente, como que anda en otro lado y siempre es bastante agradable. Pues bueno, qué bueno que tenemos esto. Los invitamos, precisamente aprovechamos, porque todo este tipo de borrachines van a estar desfilando en una fiesta. Mañana viernes, en ese famoso departamento llamado la Habitación 408, que está ubicado no en Insurgentes. Es un departamento de verdad. Insurgentes 408. Pero se puede hacer la invitación abiertamente. Claro, claro. Claro. Esta invitación es para todos los radioescuchas, para todos los que están suscritos a Facebook, para todas las personas que han ido a esas fiestas, que nos hemos topado sin querer, sin conocerlos, pero que ya los conocíamos. Y que ya después nos conocemos más. Y que podemos viajar en el tiempo con ellos también. Bueno, mañana viernes. E incluso tú puedes elegir qué tipo de borracho te quieres convertir en esa noche. Sí, es más. Te dan tarjeta, sí. Exactamente. Por si lo necesitas para otra cita. Bueno, les digo bien, es mañana viernes a partir de las 10 de la noche, Insurgentes 404, esquina con Campeche, interior 7. Colonia Roma Sur, porque ya revolví así todo. Que ya no tiene ninguna excusa. Insurgentes, ya tiene todos los detalles. Insurgentes 404, muy cerca del metro Durango. 408. No, muy cerca del Metrobús Campeche. 408, así, ¿no? Así 408, interior 7, cerca del Metrobús Campeche. Para que lo reconozcan, es un edificio que tiene así, que es como una rebanada de es queso. Es como una rebanada gigante de queso y tiene, arriba de la puerta tiene circulitos de ventanas. Ahí nos vemos, 408 de Insurgentes. Y de hecho, así lo van a reconocer porque es una fiesta donde siempre son departamentos duales. Que nos echen una llamadita porque seguramente tienen nuestro... O un mail, mándenos sourcexradio@gmail.com si quieren más detalles de la fiesta, así para es que se los dan. O si no quieren llegar solos también, nos avisan y ya. Más si son chicas, podemos ir a recogerlas. No, pueden llegar solos y nosotros los recibimos con nuestro kit de borrachos. Sí, exactamente, si son chicas podemos ir a recogerlas y ya después las invitamos a la fiesta. Así es. Exactamente. Bueno, pues vámonos a rock and roll, ¿te parece, René? Me parece perfecto. Bueno, ¿y qué es lo que escucharemos a continuación? Oye, has puesto muchas canciones. Ajá. Estoy muy molesto por... Ajá, ¿y? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues no, ninguna en realidad. Bueno, pues vamos a escuchar a continuación. A continuación vamos a escuchar una linda melodía. Sí, por supuesto, ya no encuentro. De nuestro aparato decodificador. Exactamente. Nuestro aparato decodificador. Bueno, les recordamos el correo para quienes no lo tengan. sourcexradio@gmail.com es el conducto de contacto con este par de locutores. Y locutora también, en este momento que Leticia Europa está acá entretenida con el negro. Me encantó, me encantó. Negro. Ok, sí, hay que aclarar, por supuesto, sí, porque la gente se puede ir por otro lado y pues de eso no se trata. Eso no. Y bueno, tenemos también un MySpace, René Venturoso, que pocas veces visitamos, pero que ahí está vivo también. Así es, que es MySpace.com. MySpace.com, / Sursex Radio. Sursex Radio, sí. Ya es todo. Okay. Bueno, pues vámonos ya. Música, ahora sí, ¿ya la encontraste? Saludos a todos los que estén conectados. Algo bueno. Vamos a poner. ¿Ya les decimos? No, no, no, todavía no. Bueno, ya. Vamos a poner a Stan Keaton con The Doubting y Sin. Ok. Que esto es muy buena rola. Escuchen. Bueno, por Sorsex Radio. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto sigue siendo Sorsex Radio. Sorsex Radio. Sorsex Anual Radio. Por Fábrica de Mitos. Y Conexión Rock. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. En la fábrica. Se equivocaron todos. No, programa nerd. El noticiario de lo absurdo. De lazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Así es, ya lo saben, se trata de resolver todos aquellos cuestionamientos que no encuentran una solución en su vida diaria o en su vida de siempre. Así es, y les recordamos que si usted, querido Cyber Radio Escucha, tiene algún cuestionamiento que hacerle a nuestro amigo japonés de dos cerebros gigantescos, pues puede escribirnos a sorsexradio@gmail.com, donde nosotros amablemente se las haremos llegar. El día de hoy la pregunta va a ser cuestionada por Leticia Europa. Por favor, Leticia Europa, pregúntale a Godzilla. Godzilla, ¿qué es más? ¿Qué es más placentero? ¿Un gran pájaro o la ternura de un hombre? Ya sé qué hacer, Godzilla. Pero yo no me... Híjole, le perdí un poco de respeto a Godzilla. Creo que está saliéndote de... Lo siento mucho, señor Godzilla. Yo no la apetezco, lo siento. Godzilla, si usted tiene esos grandes dos cerebros, ¿qué más grande tiene? No perdamos la compostura, señor Godzilla. Por exacto, favor. No dice que no te puede volver a contestar nada, que es solamente una pregunta y ya. Exacto. Pues bueno, esta fue su gustada sección. ¿Usted pregunta? Godzilla responde. Hasta la próxima. Te amo, Godzilla. Aquí de vuelta con todos ustedes, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio. Escuchamos a Pérez Padro con Calle Tano y antes están Quito con The Taunting Ed Sing. Dijiste Esprado. Ah, no, sí, Esprado. Caramba, no encontré ningún error en tu dicción, en aventuroso. Sí, cuando hablo más rápido hablo mejor. Ah, sí, ¿y por qué tú? No lo sé. Simplemente ocurre. Exactamente. Se los vamos a tener que preguntar a Godzilla. Y después escuchamos a la pregunta de Godzilla de parte de Leticia Europa a nuestro amigo japonés. Que ya nos los contestó. Resolvió mis problemas de 25 años. Ya vas a poder dormir ahora sí, tranquilamente. Claro. Hacer mis decisiones correctas. Que realmente fue una pregunta muy personal, o sea, no. Sí, claro. Pero hay mujeres que no saben si quieren un pájaro. Ternura. Un hombre lindo, ternura, claro. Exactamente. ¿Tú qué prefieres? ni un hombre lindo, ni un pájaro. ¿No te gusta la ternura? No. Carajo. O un gran pájaro tierno. Es que esa sería la... La tercera vía. La fusión ideal. La tercera ideal. Vía, exactamente, sí. Como Gogeta y toda esa cara. Sí, Gogeta. Exactamente, sería un pájaro tierno. Bueno, ya que estamos hablando de pájaros libres como un ave, ¿o cómo va esa rola? No, libre como un ave. Exactamente, bueno, pues nos hace la referencia a los virus. Todo tiene relación forzándolo, como dice René Venturoso. Así es, pues resulta ser que el Vaticano absuelve a los virus. Ay, gracias, señor. Sí, ya pueden dormir tranquilo. Me siento igual que Martita Sabuna ahorita. Exacto, sí, la lagrimita. Sí, voy a llorar. Mm. Bueno, hecho, pues ya, resulta... Perdón, Coyote, adelante. No, adelante, resulta que te estaba dando la palabra. Pues resulta que la cebra y controvertida declaración de John Lennon de los Beatles somos más famosos que sexo. Que Jesucristo. Exacto. Hasta se mató la garganta en la saliva. Fue un chiste blanco, según el vocero del Vaticano. Exacto, porque dicen que en realidad estos muchachitos, esos cuatro gigantescos muchachitos de Liverpool, pues han encauzado bien a los chavos, les han dado buenos ejemplos. Así es. Y que los perdonan. Sí, aparte porque John Lennon pues vino de un extracto humilde. Un extracto humilde, tuvo una vida difícil. Y pues no sabía que el éxito. El éxito lo absorbió. Exacto, no hizo perder el piso. No hizo perder el piso y por eso salió con la declaración que, bueno, es una canción de un jovencito. Bueno, eso lo dijo la iglesia, hay que ser aclaratorios. Exacto, bueno, pues qué bueno, ¿no? Híjole. Digo, ya pueden dormir tranquilos Sí, Paul McCartney. Sí, Paul McCartney y Ringo Starr. Y Tony Sheridan puede ya descansar tranquilo, sí. También junto a Lennon y Harrison. Todos juntos ahora. Todos juntos. Todos juntos mañana. All together now. All together. Exactamente. Bueno, pues vámonos. ¿Por qué no escuchar algo de los Virus? Yesterday. ¿Por qué no escuchamos Yesterday? Sí. El ayer. Ah, exactamente, pero algo en español. A ver, vamos a ver si tenemos algo en español de Yesterday. Mientras yo les voy a comentar que este fin de semana conocí una niña que se llama Maya. Es una niña de 6 años que es fan de los Beatles. Pero es la niña que canta. Canta las canciones y no sabe inglés y canta las canciones. Tiene 6 años. Si la quieren agregar, luego les paso el MySpace. Okay. No tenemos nada en español de Yesterday. Pero sí de los Beatles. Exacto, pues es como el niño este de YouTube que toca la lira. Le voy a tocar una lira de Santana. Y se mete acá atrás y dices, ay, carajón, chamaco, ¿no? Ni siquiera lo va a de conocer. No, de tu pánico. O sea, bueno, niño emo. No tengo yo este de con los Beatles. Esto es como sería la canción ideal para esta noche. Exactamente, ¿en dónde estamos? ¿En dónde hemos caído? Exactamente. Ya no sé si recurrir contigo de los zombies. Tal vez todavía no has escrito Yesterday, chavos. A lo mejor creamos un falso 1967. A lo mejor tocamos algo en el tiempo y por eso ya no existe Yesterday en la lista de... O ya no existen los Beatles. Hay que decirles de una vez. Oiga, no hay que decirles. Acuérdense que existió un cuarteto de Liverpool que revolucionó la música. Exactamente, y que no se acuerden que asesinaron a Lennon para que siga vivo. Ya lo dije. ¡Lo he matado! Les voy a comentar algo. Tienen que ver un video también. Que donde sale, bueno, es un concierto de los Beatles en vivo. Ajá. Y es la primera vez que tocan Yesterday. Antes que nosotros creíamos que Yesterday nunca se había tocado, porque es una canción que todo el mundo conoce, ¿no? Exacto. Uh-huh. Es la primera vez que se escucha y es la única canción. Solito McCartney. Sí, y es la única canción que no está, es la única vez que van a ver un concierto de los Beatles en algún video donde sí, la gente Beatles no canta Yesterday. Ay, no la cantan porque no se la saben. Porque no se la saben, la estrenaron ese día. Y es cuando precisamente Lennon dice, bueno, pues la gente que esté arriba, más arriba, que no tiene dinero para pagar un boleto caro, haga ruido con sus palmas. Y los que están más acá abajo, hagan ruido con sus joyas, burlándose Lennon, exactamente. Exacto. Entonces, contrario a la tradición de Sur Sex and Roll, vamos a poner una rola de los Beatles. ¿Con los Beatles? Con los Beatles. ¡Cama! Eso es para festejar. Traca, traca, traca, traca, traca. Porque sí existen. Creo que no tocamos nada. Exacto. Y también vamos a hacer algo especial. Yo voy a escoger una rola, Coyote va a hacer otra, y Leti que escoja una que no sea Yesterday. Pero de los Beatles, un trío de tres. ¿Un trío de tres? De un fabuloso cuatro. De un fabuloso cuatro. ¡Ay, qué bonito! Como los tres que siempre fueron cuatro. Estamos haciendo la historia. Así es, Coyote, por favor. Pero nosotros no vamos a quitar la evolución, hay que aclararlo. Nosotros sí creemos en la evolución, claro, no hay que quitarlo de la historia nunca. Ok, bueno, pues a continuación escucharemos a los Beatles con... ¿Qué es lo que va a... Mira, yo voy a empezar con Back to the USSR. Ajá, ¿y por qué no me pones Across the Universe? Perfecto. Y yo quiero Help. Y Europa quiere Help. Pues de las tres etapas de los Beatles, qué rico. Exacto, en este bloque muy beatlero, que ahora sí es con los Beatles. Exacto. Y eso que sí existieron. Yo se lo quiero dedicar a Nora, todo para ti el bloque. Ay, qué bonito, René. Pues yo te lo quiero dedicar a ti, que eres un gran beatlemano. Y bueno, pues tú se lo quieres dedicar. Y yo se lo quiero dedicar a todos los que les gustan los Beatles. Ah, bueno, se lo quiero dedicar a Maya. A Maya, la niña de 6 años, sí. Su papá Ricardo, que hoy tuvo su exposición de fotografías en el Auditorio Nacional. Una exposición de todo lo que fue Reforma en su tiempo. Ay, qué padre. Pues si voy a enseñar el programa, ¿no? Sería también tener una fan tan joven, nos gustaría bastante. Claro, claro. Bueno, pues esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, que está bien bitlema, ¿no? Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés, en la máquina del tiempo. Eso. Back in the USSR.

never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, self-assured. Now I find, now I have changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. Tu mamá me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sursex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Que diga, que pense, que fale. Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Y bueno, ya estamos de vuelta después de este rico bloque bilero. Exactamente, luego los Beatles con los Beatles y escuchamos. Escuchamos Help, Across the Universe y Back to the USSR. Así es. Y bueno, pues ya les decimos. No, no. Ya es hora, ya estamos saliendo. Yo creo que ya no estamos viendo, yo creo que ya sería bueno decirles. ¿Sí? ¿Ustedes creen que no se han dado cuenta? No, yo creo que ya se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Pero no será de entonces. Entonces no les decimos nada. Mira, no, es que a mí me gusta presumir. Ahora ya no quieres que les digamos. No les digamos nada. A mí me gusta nada, presumir y lo hago con nuestro público de escucha, es muy inteligente. Exacto. Y pues sí, seguramente ya se dieron cuenta que no estamos en vivo. Pero los que no son radioescuchas, pues asiduos, nos habrán dado cuenta. Exactamente. Ah, bueno, entonces sí era necesario decirlo, que no estamos en vivo. Creamos un falso 2008 durante un par todo de horas. El programa. Exactamente. Exacto. Porque en realidad estamos transmitiendo desde el día miércoles, por eso hay la confusión. De Leticia de Europa. Los tiempos. De por sí soy mal hablando. No, viernes, no, sí. Exactamente, bueno, pues el día que escuchan este programa sí es jueves, porque es mañana en realidad cuando lo está. ¡Ah, ya estamos creando otro! ¿Otro? Basta, basta. Otro espacio temporal. Bueno, pues hoy es jueves cuando se está transmitiendo. Y bueno, seguramente René Venturoso los está atendiendo en este momento por el mensajero. Pero él sí los atiende en vivo. Exacto, él sí está en vivo. Los voy a atender nomás para decirles: no puedo cambiar nada, no hagan nada. No pidan rolas, mi madre, porque se los pondremos hasta lo siguiente. Creo que él va a aplicar la de poner el patito en la tecla. Exactamente, sí. Como Homero Simpson. Como Homero Simpson, sí. Exactamente, trabajar desde su casa. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la banda que nos hace favor de escucharnos como cada semana. Así y es. Les recordamos que el día de mañana, que es jueves, ya me equivoqué. No, el día de pasado mañana, que es viernes, este programa ya lo pueden encontrar colgado en Fábrica de Mitos. De hecho, ya acabando este programa ya lo van a encontrar colgado, porque ¿qué le hacemos al tono? Sí, lo va a subir desde hoy. Lo voy a subir mañana. Desde hoy miércoles. ¿Por qué no lo dejas mejor que transmitir en vivo? No, o sea, lo voy a transmitir en vivo. Pero ya va a estar subido también, pero no va a estar publicado. O sea, va a estar subido desde hoy, pero va a estar publicado hasta mañana. Hasta mañana viernes. A sábado. Y entonces mañana. O sea, el jueves. No, o sea, mañana viernes. Que es el sábado, entonces. Hoy estamos en jueves. Ay, caramba, no me entendí nada. Por eso siempre me hago bolas en las películas de ciencia ficción que abordan el tema de los viajes en el tiempo. Ya no las veas, pues. Sí, creo que me exigen demasiado. Yo la película la trilogía de viaje en el tiempo de volver al futuro. ¡Ey! ¡Ay, qué buena, grande! En donde crean el falso 1985. De ahí así la es. Referencia. De Spielberg, exacto. Muy bueno, bien. Pues Leticia Europa, muchísimas gracias por estar por con invitarme. Nosotros esta noche. Gracias por invitarme hoy jueves, que en verdad es miércoles. Exactamente. Bueno, pues un saludo especial, algo que no, nada más decirnos. Que invitarlos a la fiesta de mañana viernes. Que es así real. Que es así real. En Insurgentes 408 Interior 7, que te pidan con Tania, con Rodrigo, con Lechuga, con quien quieran ir. Hasta con René Venturoso. Hasta con René, sí. O Coyote Lagañas, porque ahí vamos a estar todos. Entonces, bueno, pues los esperamos, ojalá y le caigan. Sorsexradio@gmail.com si tienen alguna duda de cómo llegar, dónde encontrarnos y todo. Sí, no hay cover, es una fiesta normal. Exacto, cada quien lleva su chupe. Cada quien lleva su chupe. Cada quien lleva sus vicios. Cada quien lleva su vieja. Sus perversiones. Si no tienen vieja y quieren conocer alguna, pues pueden ir también. Ahora que sí, también quieren llevar a otras y compartirlas con la banda, pues eso también es algo. Si quieren presentarnos a un nuevo tipo de borracho, estaría ideal también. O a un nuevo tipo de amiga. También. Eso me cae mejor que un nuevo borracho. O una nueva amiga que sea borracha. Que es una gran que quiere una linda muchacha que sepa. No, ¿verdad? Que sepa bailar borracha. Para que me agarre el agarro. No, ya no. Olvídelo. Bueno, pues René Venturoso, siempre es un placer transmitir contigo este programa, mi querido hermano. Muchas gracias, querido carnalito Coyote Lagañas. Son las 2 horas más divertidas de la semana. Así es. Bueno, pues nos vamos a dejar con alguna rola en especial, no sé. Pues algo ya que estuvimos poniendo ahí demás, ¿por qué no así Floto que te pedí desde el principio del programa? ¿Floto? Que se te olvidó en el tiempo. Que se olvidó en el tiempo, en ese falso 2008 que durante 2 horas. Pero hoy que ya es jueves, sí la puedes poner. ¡Ay! Siempre tienes la solución para todo, de sí, Europa. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos. Sí, esto que fue Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, desde España, Floto con el columpio asesino. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Exacto.